brillará la academia, como un cielo que me pinta el corazón. La academia, porque vos sos la alegría, la pasión celeste y blanca de una banda que te quiere ver campeón. Academia, no puedo parar. Romance que no entiende la razón. La academia, porque vos sos la locura, sos la vida, sos mi viejo, mis amigos, el aguante y la emoción. Academia, no puedo parar. Academia, cada vez te quiero más. Academia, academia, no puedo parar. No me canso de gritar. Bueno, con toda la felicidad, un postpartido con todas las luces. Qué alegría poder hablar así, qué alegría poder volver y decir que Racing ganó en una cancha donde no ganaba hacía 12 años. Increíble, hoy una alegría, como aquella alegría que nos había dado en su momento en Lagarto Fleita con aquel gol allá por el año de 1995. Lo recordamos y todavía nos alegramos. Hoy, tremendo. Lo más increíble de hoy, el taco de Abued, el hashtag. Es TT, ¿sí? Es tendencia Twitter. El taco de Abued, increíble, impresionante. Desde ya, saludando a la gente que nos escucha, le doy la bienvenida a Guzmán Ashiro para ir armando acá un poco lo que son los saludos. Gus, querido, qué alegría, ¿no? El título que se me ocurrió fue y se hizo la Lucianos. Un taco de Luciano Abued para Luciano Vieta. Así que... quiero ver antes que nada, porque hay gente que no entiende nada. Quiero a todos los oyentes, los quiero mucho. Estoy muy contento que haya cada vez más gente que nos escucha. Pero muchachos, entiendan bien: ayer empezó la campaña Mufemos a Vélez y salió bastante bien. Qué grande, ¿cierto? Y está grabado para que no digan. Bueno, uno me pone que puse en el entretiempo, puse que Zárate y Prato nos iban a hacer dos cada uno y me cagaron la punteada. Nada, el que no nos escuchó, el que no nos escuchó ayer no entiende nada. Claro, y escriben ahí, no sé si les da vergüenza o no les da vergüenza. Y después darle mis créditos a Ceci Real, muy pesimista, ella pensó que íbamos a empatar. Yo le dije que hoy íbamos a ganar, obviamente. Pero bueno, ella sabía que hoy no íbamos a perder y realmente hay que darle crédito. Ella dijo que íbamos a sacar 13 puntos desde hoy hasta el final, le quedan solamente 10. Así que realmente muy contento, muy contento. Esto es entender lo que nos falta, entender lo que no tenemos y jugar acorde a eso. Creo que el equipo hoy no jugó bien, pero creo que tuvieron muchísima vergüenza y tuvieron muchísimo compromiso. Si escuchan los primeros 10, 15 minutos de la previa, Javi, creo que dije, si pones esto sigue siendo fútbol, es 11 contra 11. Y cuando te falta, tenés que tener compromiso, tenés que tener ganas, tenés que tener voluntad, tenés que tener huevo. Y algunos más, otros menos. Hoy creo que se ganó con eso. Mañana pediremos fútbol, mañana pediremos... Chupa huevo, a mí me chupa huevo. No nos metamos atrás. Mañana pediremos todo eso. Hoy es cuestión de disfrutar, estábamos en un túnel muy oscuro y se hizo la Lucianos, así que tranquilamente podemos abrir los ojos, Javi. Gus, lo dije, y lo dije acá, era la nueva cábala, y lo dije en Twitter. Era la nueva cábala de Mostaza, Luciano Webb. El taco de Agüed es hashtag, y por acá nos dice Sebas Vidal, el taco de Agüed, lo mejor que hizo desde que llegó, ya la gente se está prendiendo ahí, Leo Uso también, a ver, ¿quién más? Por acá, escribe, bueno, mucha gente escribiéndonos el taco de Agüed, el saludo para el de la Guardia Imperial, a ver, dice Facu Dadese, me parece que es lo que dice, no alcanzo a leer bien acá. Así estoy leyendo hashtags, yo nunca leo hashtags. Bueno, lo estoy haciendo porque pedimos al Twitter que la gente se copara. Sí, Cecilia Real, va a tener que llamar el viernes. Dice, llamar siempre, pobrecita. Dice Dieguito RC, a escuchar el post de Racing Sin Fronteras y me voy a agarrar un pedo. Yo dije en Twitter, lo dije yo, que si Racing, dije, si empatamos 0-0 me pongo en pedo. Ahora poner en 1-0, imagínate cómo voy a quedar. Mañana que ni me escriban, hasta el pedo me va a doler mañana. Realmente, si hiciste esa promesa, hoy no quiero ser tu hígado. si soy tu hígado, termino en pedo. O extirpado para un trasplante, así dice, que mejor no. Hernán Sartorio dice que al fin un post con alegría, viejo. Sí, saludos sí. A todos, saludo para Gonzalo Castillo, que dice que se suma también con el taco de Agüed. Nicolás Chillón dice acá, el taco de Agüed debe ser premiado como mejor asistencia del 2014 por la FIFA, y pone risas ahí también. El saludo para David Lara, muy muy alegre, David Lara se alegró muchísimo, me escribió vía WhatsApp. Hoy estamos muy contentos, Javi, si llama Máximo Palma le digo que lo quiero. Ella... vamos con Pablo, yo iba a decir otra burrada. Yo iba a decir te asaron, weón. Adelante, Pablo. Vale, Pablito, estás al aire. Hola, Argolis. Sí, Javi, estamos haciendo para zona. Escuché la última frase de Buscan así, lo impresionante. A ver si. Acá está Adrián Fernández, a ver si podemos sacar al aire. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Todo bien. Bien. Contento. La verdad, emocionado. No sé. No sé por qué, pero es un triunfo que esperábamos todos para empezar a salir de esta situación, ¿no? Sí, por suerte ya van 4 fechas que sacamos 8 puntos. Y la verdad que hoy se hizo un buen partido. Defensivo en algún momento. Vélez es un gran equipo. Tiene mucha individualidad importante. Y bueno, Racing ha hecho un buen planteo. La verdad que se pudo... hacer un buen partido y pudimos ganarlo sobre el final, muy contento. ¿A qué crees que se debe, no? Tanto el bajón que tuvo el equipo como a esta levantada de estos últimos partidos, ¿no? Que se lo ve como con más actitud al equipo. Mira, esto es cuestión de confianza. Racing hubo partidos que mereció ganar, empatar, Olgo y Tigre, algo de Boca, y no sumamos la cantidad de puntos que merecimos. Se perdió un poco de confianza, no había por una identidad de juego, y por suerte hace 4 fechas se empezó a sumar, se empezó a jugar mejor. Hemos remontado resultados adversos que antes no sucedía, y la verdad que es muy contento porque hoy se hizo un gran partido y tuvimos frente a un rival importante y pudimos ganar los 3 puntos. Una cancha también que trae buenos recuerdos, ¿no? Obvio, del 2001, la alegría que uno tuvo, una de las pocas, así que obviamente un gran recuerdo. Y aparte hacía muchos años que no ganábamos acá. Un envión que viene muy bien, tanto para el trabajo en el día a día como para los partidos que se acercan, ¿no? Sí, seguro. Ahora vienen 2 partidos de local, que si todo va bien y podemos mantener este nivel y el compromiso y la confianza, seguramente el equipo va a empezar a sumar con mayor continuidad y vamos a estar un poco más tranquilos y poder armar algo bien en junio para realmente hacer lo que queremos, que es pelear torneo, estar arriba, y la verdad que hace unos cuantos años no podemos darle una alegría a la gente. No éramos muchos, pero gritamos el gol. Vimos en el palco que gritaba el gol con todo también. ¿Y algo que te parece? Un desahogo, mucho mucho sacrificio, muchas horas, y realmente una alegría como esta no se vive en todos los días. Muchísimas gracias, un saludo, gracias a vos. Era Adrián Fernández, el otro Fernández ahí, como dijimos, ¿no? Se gritó y mucho en el palco, y pudimos también gritar el gol mientras nos cruzamos con gente con camiseta de Vélez, obviamente. Todavía no está hablando Mostaza, así que nos vamos junto a Fede Tedesco aquí a mi lado. Estamos caminando donde se hizo el precalentamiento. Una tarde espectacular, Javi Gus, más allá de la lluvia. No importa que llueva, no importa nada. Ganó Racing, nadie lo esperaba, no. Algunos lo esperábamos. Sí, sin dudas. Está grabado, Pablito, toda la fe que tenía. Yo pensaba, yo nomás me até a mi campaña Mufemos a Vélez desde ayer, pero la verdad que la fe que tenías vos era más que racional, y por eso, bueno, mis respetos por eso, ¿no? Pero esto es fútbol. Y tantas veces estuvimos del otro lado, ¿no? Tantas veces, recuerdo aquel partido de Vélez que veníamos tranquilos 2-0, un foul idiota en el medio de la cancha y nos hacen un gol de 40 metros, creo que de tiro libre, nos terminaron empatando sobre la hora. Este es un equipo muy chivo para Racing, y bueno, hoy es cuestión de disfrutar. Creo que el fútbol quedó de lado, con todos los problemas que tiene Mostaza, con todos los problemas que afrontó este plantel. Creo que se debían ellos, se debía Mostaza, y nos debían a todos los hinchas una victoria como esta. No digo una actuación, porque tampoco fue estelar, ¿no? Pero sí nos debían un triunfo como este, cómo se dio, cómo se sufrió, y bueno, eso es lo que quería remarcar, Pablo. Pero quería más que nada darte el crédito de que la fe esa que tenías al principio de la transmisión no pasó desapercibida. Sí, la verdad te escucho muy lejos, pero estamos acá esperando que hablemos a Samerlo. Después seguramente hablemos más tranquilo. Acá justo estamos en la parte cubierta de Vélez, donde se hizo el precalentamiento. Y bueno, retumba todo, ¿no? No es muy grande el espacio, acá retumba mucho todo. Y las caras, como en el triunfo ante Belgrano, dije, las caras son otras. Y acá la sonrisa de toda la gente de Racing es muy buena. La verdad que es una alegría enorme este triunfo. Aquí está Lupina, vamos a hablar, aunque sea un pequeño concepto del partido, ¿vale la pena hablar del partido o decir, no sé, solamente la alegría del triunfo? No, creo que nos quedamos con la alegría del triunfo. No, bueno, pero creo que dentro del planteo que quiso hacer hoy Mostaza para venir acá, resultó bien a Racing, que sí sufrimos bastante en un momento en cuanto a lo que tiene que ver con la defensa, porque ellos nos llegaron tres veces claves, una que pegó en el palo, que creo que ahí casi nos importamos todos, y dos atajadas grandes del Chino Saja, pero entre todo lo resolvió bien. Los cambios son capaz que cuando en el momento eran un poco dudosos, yo pensé que en un momento el último, desde, si no me equivoco, fue Agüed, el último, capaz que hubiese optado por Roger Martínez, pero bueno, teniendo en cuenta que Agüed después resolvió, tiró el saco, que fue el pase del gol. Y solucionó el tema en defensa también. Y solucionó el tema en defensa, y en ese sentido le damos la derecha a Mostaza, que se vio que bien vio bien lo que era el análisis del partido. Al fin un post-partido contento, ¿no? Más allá del de Belgrano, pero hoy lo esperábamos mucho y nos emocionamos mucho. Es verdad, un partido, un post-partido contento y además también un poco sorprendido, también tenemos que tener en cuenta, porque ¿quién iba a pensar que Racing lo iba a ganar él? Yo... Bueno, yo voy a contar mi incidencia. Yo estaba con bueno Sergio Palma, que estábamos viendo juntos este partido, y antes de que adiciera tres minutos le dije, llegamos a ganar en el adicional y se suicidan. Y cuando hizo el gol nos quedó abrazarnos, ¿no? Porque no podíamos creer, pero bueno, lo bueno es que ganó, que le sirvió a Mostazo este planteo que hizo, y sirvió para mirar para adelante. Gracias, Lupina, ¿cómo estás? No, a ustedes, chicos. Hola, Lupina. Habitué del postpartido. ¿Cómo se escuchás bien, David? Pablo, quiero estar estamos seguro ya ubicados cerca, ¿no? De donde va a hablar Mostaza Merlo. ¿Te dejo? Sí, vamos a decir a Merlo, que suele hablar tarde, a las 11 seguramente, si puedo estar hablando. Hay muchos medios, así que esperemos que Javi Bus se pueda escuchar bien, porque la verdad que hay mucho mejor. Un poquito con Nico Montalaca. Nico, ¿cómo te estás haciendo para Racing Sport? ¿Cómo le decía Racing? Bueno, vi a un Racing preparado para destruir juego, un equipo que salió a la cancha sintiendo que era inferior al rival, cosa que es cierta, muy parado atrás, demasiado replegado, apostando a una contra que no le llegaba, con Saja interviniendo muy bien cuando lo llamaron. Bueno, y esa jugada del final increíble de Agüed tirando un taco, la gran definición de Vieto, un resultado sorpresivo, injusto, pero bueno, para Racing lo importante era ganar. Y bueno, a ver, empatar con Vélez ya era algo casi heroico. Bueno, imagínense ganar. Taco de Agüed, ¿qué te dice? Bueno, taco de Agüed para su confianza, un jugador tan resistido que con quien la gente no comulga. Bueno, esto seguramente va a venir muy bien y le hace hinchar un poco el pecho a Mostaza, que lo puso en el segundo tiempo. Y bueno, vaya, se dio rédito. Hay que decirlo con el Inter y algunos que... Bueno, eso ya va a pasar a su Inter Madrid, se acabó sin el cabo, ¿no? Sí, no lo veo a Agüed igual contra el Inter titular. Y lo veo a Villar en el caso de recuperarse de su lesión, y lo veo a De Paul por izquierda, y en el mediocampo Zuculini y Campi. ¿Y Vieto con este gol se la apunta, no, para acá en remonte? Y para mí son méritos para arrancar de titular. Nico, muchas gracias. De nada. ¿Qué pasa? Un poquito con Nico Montalán, el rato va a dormirlo por hoy, así que hacemos chiquito, porque si no la mami lo interrumpimos, ¿no? Sí, de a poquito, a verlo. Bien, perfecto. Bien, Javi, gusto, a ver cómo se todo. ¿Todo bien? ¿Nos escuchan bien, Fede? Ustedes salen bien, Fede, pero no sabemos si nos escuchan. Ah, no nos escuchan. No nos escucha nada. Ah, que se queden ellos desde la cancha, entonces, Fede. Ahí les aviso al WhatsApp. Sí, ahí estamos. Ahí están los chicos tratando de trabajar en un sector bastante amplio, pero con muchísimo ruido, el sector de prensa. Me alegro que estén bien acompañados por muchos hinchas de Racing. Pobrecito Fede Tedesco, y la transmisión de Racing Sport y Racing Sin Fronteras estaban muy solos allá en Rafaela, no se sentían muy solos. Así que ahora están bien acompañados de los hinchas de Racing. Adelante, Fede. Bien, Javi, los interrumpo, la verdad los escucho muy bajo, por ahí hay muchos eventos acá en el actual instante de Vélez, así que creo que lo mejor es que sigamos acá charlando con los colegas, vamos a ver quién más puede seguir. Seguimos estando a Merlo, obviamente, Javi Bus, le voy a armar a Merlo, así bueno, esperando que dentro de poquito Merlo y lo escuche entendido por Radio Sin Fronteras, por Racing Sport, en el 1650. A ver, cortito con Juan Pablo Marrón. Juan Pablo, ¿cómo estás? Con alegría, impresionante. Sí, igual hablamos de un equipo, el triunfo de hoy es increíble cuando ustedes lo miran, me imagino que no hay mucha vuelta. Lo que termina de sorprender es los modos en los cuales Racing gana el partido. Yo no recuerdo una gesta de tamaño de características, teniendo en cuenta el sistema de Racing en buena parte del segundo tiempo, con cinco defensores y hombres en el medio campo de características totalmente defensivas. Está bien, es valioso, vale igual los tres puntos son para Racing y estos más viejos del fútbol, digamos. El rival en ningún momento pudo derribar la postura defensiva en un 100% total que tuvo Racing en el partido y es valedero. Ya son 4 partidos sin perder, con 2 triunfos y 2 empates. Me llama totalmente la atención que Racing haya conseguido 3 puntos de esta manera, pero bueno, sabemos que valen. El primer tiempo tuvo alguna llegada, el segundo tiempo de contra, pero se sufrió mucho en el sector izquierdo, que lo solucionó en parte con la entrada de Abuel, ¿no? Sí, totalmente, mostrando cierto despliegue, alguien que también contribuyó en la marca y en elaborar algunas contras un poco más consistentes. Daba la sensación ya en los últimos 10 minutos de que de algún modo Racing podía enarbolar una contra peligrosa, porque ya Vélez llegaba con poco resto. Vamos a ver si vienen las notas. Dale. Ahora viene el polaco Sabel Kitsch, a ver si habla. ¿Polaco? No, se va, no habló el polaco, sí. Le permitieron. Sabel Kitsch. Bueno, decime, ¿cómo hicieron para resistir? Porque la verdad que se pararon abajo de una manera sólida. ¿Vos podías creer, sinceridad te pido, que Racing lo ganó? No, yo creo que nosotros hicimos la cancha difícil, sabíamos lo que teníamos que hacer, que era tener que ser nuestro arco, bueno, la que nos quede tratar de definirla, y tuvimos la suerte de que nos quedó una, la definimos y nos vamos con el triunfo. ¿Sufrieron 90 minutos o no? No se sufrió, se hizo el trabajo que había que hacerse, de mantener el cero, que por ahí en otro partido no lo podíamos hacer. ¿Cómo se hace para mantener el cero durante tanto tiempo y para generar contras consistentes que puedan tener en un triunfo que, te digo, desde afuera parecía imposible? Un trabajo, sacrificio, sabiendo cada uno lo que tiene que hacer y dando lo mejor ante la cancha. Bueno, ¿y ahora, de cara a lo que viene? Nada, semana larga, tranquila, tratando de trabajar para el partido que viene, importante que es el local, y tratar de repetir con un club. No, bien, bien, tranquilo, normal. Difícil, sí, pero como cualquier otro jugador del fútbol argentino. ¿Cómo se vivió el triunfo dentro del vestuario? Bien, mucha alegría, la verdad que lo necesitamos mucho. Daba la sensación de que Vélez seguía sumando hombres en ofensiva con características de ese perfil, que Racing tal vez sumaba de algún modo para protegerse, pero era difícil tal vez encontrar que ustedes podían tener una contra como la que tuvieron. De hecho, en el final del partido lo pudieron lograr. Sí, eso es lo que tratamos de hacer, tratar de cuidar cero y aprovechar una contra. Como en otros partidos no ha pasado, que por ahí nos empatamos el último minuto, bueno, hoy tuvimos la suerte para ganarlo y llevamos 3 puntos en la última jugada. ¿Es una revancha para ustedes en lo individual y en lo grupal, después de tantos golpes que han recibido absolutamente por todos lados? No, revancha no. Nosotros sabemos que tenemos que poder trabajar para sumar, y de la mejor manera. Hoy se hizo un buen partido, un trabajo inteligente, y bueno, por suerte lo vamos con los 3 puntos. No, trato de trabajar día a día, y en la posición que me ponga el técnico estoy más cómodo que la clave. Sí, pero trato de dar lo mejor en cualquiera de las dos posiciones. Esto es un envión, da tranquilidad para el trabajo en el día a día ahora. Sí, como te digo, nos da una semana tranquila de trabajo y aprovechar estos largos días que tengo para preparar el partido de local el próximo fin de semana. ¿Cuánto se aplaca los días tensos que han vivido? De algún modo, por lo menos hasta la previa del partido en Rafael, o la previa del partido con Belgrano, que también fue tan particular para ustedes, un equipo con tantos pibes. No, tranquilo. Tratando de abstenernos de lo que pasa afuera y tratando de trabajar adentro de lo que es nosotros, el grupo, adentro de la cancha, y de todo a lo mejor. ¿Tu Racing ganó bien? No sé, ganó bien, pero sí es un plato inteligente. Gracias por eso. Era el polaco Sabel Kitsch, los micrófonos de Racing Sport, Racing Sin Fronteras y Charla Cadet. La verdad, hablo todo, ahí está hablando a ver Gaby Auche, pero es imposible pasar. A ver, Gaby, ¿cómo es? 10 años tenía Sabel Kitsch, la última vez que Racing había ganado en esta cancha. No sé si habrá tenido algún recuerdo él de ese partido, pero hubiera estado bueno comentárselo para ver su reacción. Seguramente. Está hablando Auche, pero estamos muy lejos. Vamos a ver si podemos llegar, pero es imposible, ¿no? Hay un amontonamiento. Pero tenemos toda la palabra de donde estaba el polaco, la verdad que estuvo muy bueno. A ver, Fede, usted puede, de borde por derecha, Fede, dale. A ver, estamos muy lejos. A ver si viene por acá, permiso. Estando Auche, si lo mira para acá estaría genial, porque hay muchos medios, muchas cámaras, no tantos medios, sino muchas cámaras. Es imposible llegar a Auche. Así, bueno, esperemos por Merlo, tío, que no habla Merlo, solamente después de Auche va a aparecer Merlo, ¿no? Te lo dijo el polaco, ¿sabes, no? Sí, muy muy bueno. Al fin pudieron hablar también, ¿no? Se pudo hablar de todo, se le pudo preguntar de todo también al polaco Sabel Kitsch. A ver si Gaby Auche ahora está un poquito más cerca, a ver si se puede. A ver, se puede. No sé si se habrá escuchado bien. A ver, ahora sí se va a escuchar bien porque se iba para el otro lado. Los puntos se pueden conseguir de distintos modos. ¿Cómo hicieron hoy? ¿Me puedes explicar para que Racing le gane a Vélez? Parece que tratamos de hacer el partido incómodo, tratar de que Vélez no encuentre ese espacio que encuentra siempre local, con los laterales, con los volantes que se desprenden. Es un equipo que se ataca con mucha gente. Ya lo habíamos analizado en la semana, el técnico había mostrado video y sabíamos que en la mitad de cancha le podíamos robar alguna pelota y ir derecho contra los centrales. Después, sinceramente, en el análisis, Vélez tuvo más la pelota que nosotros y no nos generó muchas situaciones, pero las que tuvo creo no las metió, y me parece que ahí fue la diferencia, donde nosotros la única bien clara que tuvimos la convertimos y ahí fue la clave. Puede ser un mensaje, tal vez, un equipo que pueda mostrar otro rendimiento, no sé si mejores herramientas, pero tal vez una propuesta distinta, si no logra ganarle al que tiene otra postura, en definitiva, no sé si es tan superior, o si es tan bueno, debería haberle ganado. Mirá, estos partidos así, en el torneo nos comimos en contra un montón, y el torneo anterior también, donde el equipo intentaba, iba, y terminaba perdiendo sin merecerlo, y bueno... Sinceramente nos tocó a favor, lo disfruto, por el momento que estábamos viviendo, por los diferentes momentos, tanto Vélez como nosotros, dos equipos totalmente distintos, y hoy se le hicimos difícil y se lo ganamos, que era lo principal. Y sumamos de a tres para sumar en la tabla, en los promedios, y creo que esto es muy importante para el equipo. ¿En la luna la autoestima para el plantel ganarle a semejante rival? Si no ganamos la semana que viene, obviamente que nada, hay que tratar de que los tres puntos que se consiguieron hoy de visitantes, que eran muy difíciles, valorarlo, y saber que la semana que viene hay que volver a sumar a tres, hay que seguir sumando, ganar al final del torneo y terminar lo más arriba posible. El tres de puntos del semestre anterior no fue bueno y ahora hay que tratar de sumar y quedar bien arriba. ¿En algún momento se protegieron un poco más de la cuenta? ¿Cómo lo viste? ¿Desde adentro y después cuando tocó salir? Que fueron los momentos tal vez más fatales, donde se notaba que Racing sumaba cantidad de hombres en defensa. Sí, Vélez ataca con todos los jugadores, ya prácticamente con los dos centrales, un 5 defendiendo, y es obvio que si no generas... Era Gabi Auche, se viene Mostaza. Por eso... Se abre la puerta y ahí está Mostaza. Vamos a probarlo, Ahí viene Merlo. Ahí va a sonarlo con una camisa plastilada, manta azul. Bueno, ahí va a verlo, lo escuchamos, no lo hacemos por. Bueno, nosotros vinimos a jugar contra uno de los mejores equipos de la Argentina, que ustedes saben de Vélez, que parece muy bien la pelota, un equipo de muy buenos jugadores, por eso está en la posición que está, y aparte juega todos los torneos y puntea todos los torneos. En el tiempo Racing jugó muy bien, el segundo venimos de tres partidos seguidos. Y por ahí sentimos un poco el ritmo y perdimos un poco la pelota. El equipo estuvo firme, estuvo bien. Es un triunfo muy valioso para nosotros. Sí, una de futbolín, una de viejo, sí, de contra, pero nosotros teníamos un poco más de pelota. Pero a mí le maneja la pelota de los equipos. Vélez le maneja la pelota de los equipos, así que nosotros sabíamos, por eso lo planificamos de esa manera. Carlos, ¿por qué no ganar más allá de cómo? Son partidos que ganar más allá de cómo. Tratamos de jugar el fútbol, a veces cuando pudo jugar el fútbol, a veces cerramos pases porque... Bueno, la ansiedad, a veces que jugamos contra un rival difícil, un equipo armado que está armado hace un equipo hace 5 años que también tiene un entrenador, tiene un entrenador como Flores, que es fenomenal, que estuvo con Alveja. Así que nosotros recién estamos armando. Y bueno, son tres puntos importantes. ¿Qué parte de la bien? El equipo recuperó todo, recuperó la gran, recuperó todo. No, se recuperó la solidaridad defensiva, sí, la recuperó, lo que era un poco maravano. Y bueno, el primer fondo, por lo menos el fondo en primer tiempo, y el segundo... Por ahí se sintió un poco el ritmo porque venimos de jugar en Rafaela el sábado, el martes partido duro con Estudiantes, y bueno, tuvimos 4 días nada más. Y tenemos 6 jugadores lesionados. Es una linda motivación, porque me acuerdo que jugaron muy bien con Racing, con Estudiantes y ahora con Vélez. Lo importante es ganar, con Vélez pasamos, el mejor de Estudiantes, fue un partido duro, contra otro gran rival, y bueno, hoy era con cuatro contra uno de los mejores equipos de Argentina. Así que había que estar concentrado los 20 minutos, ¿vas a trabajar más tranquilo? No, siempre trabajo tranquilo, estoy preocupado, siempre estoy preocupado, pero siempre trabajo tranquilo. ¿Y quién está ahí en esta cancha, muchacho? ¿Esta cancha por qué? Sí, saliste campeón. Ah, sí, y acá estoy campeón como jugador y como entrenador. ¿Cómo le da güey? No, dejame disfrutar que se cumplió bastante. Dejame disfrutar, no, cumplió bien, cumplió muy bien. No, pero eso, ¿sí? ¿Es importante tener dos partidos de local por delante? Ah, no, lo mismo, local, visitante, lo mismo. Voy, para él. Listo, gente, gracias. Bueno, gracias. Así pasamos, vamos a tener los señores llevando Racing Sports. Bueno, espero que se haya escuchado bien, amigo Martín. ¿Ah? ¿Sabes qué? Ahora sí, Javier. Bueno, nosotros sabíamos de Vélez. Escuchamos a Marlon. Primero, para mí, es el mejor equipo de Argentina. Es un equipo con mucho trabajo, que ya tuvo Gareca, ya está Flores, que es otro gran entrenador, que bueno, que tuvo con él. Y sabemos que un equipo que tiene mucho la pelota, entonces yo lo planifiqué así. O sea, lo planifiqué de esta manera porque sabía que si no lo podía complicar. Entonces, bueno, lo planificamos así, bueno, salió bien, nos falta el primer tiempo. Tuvimos mala pelota, el segundo tuvimos opciones de gol, pero tuvimos poco la pelota, porque sentí un poco el trajín en los tres partidos seguidos. ¿Sentías cuando Vélez tenía mucho la pelota en el segundo tiempo que el gol de Vélez puede estar al caer, o no, porque tampoco generó tantas chances claras? No, es un equipo con jugadores muy desequilibrados, entonces tratamos de tomarlo bien, tanto a Prato, a Sara, que después el chico Correa sabíamos que podía entrar, tratamos de tomarlo bien, y no estaba preocupado, sabía que donde cortado podíamos hacer algún contragolpe y podíamos ganar el partido, porque lo tuvimos. Podemos hacer contragolpe, jugada de gol el segundo tiempo. Pero bueno, por suerte se definió al final. Que no es para subestimar el planteo ni para subestimar a tus dirigidos. ¿Pero podías creer realmente el triunfo cuando entró la de Vieto? Es un vigilante del partido. Todos los partidos hay que jugarlo. Sabíamos que jugábamos contra un rival muy difícil, contra el mejor equipo de la Argentina, pero nosotros salimos a ganar. ¿Qué significa para vos y para tus dirigidos, que vienen de un mes bastante bravo, con muchas cosas, con banderas, con comentarios, con rumores, con versiones? Pero yo siempre digo que no hay que agrandarse la buena y no achicarse la mala, hay que seguir trabajando. Siempre digo lo mismo, hay que seguir trabajando. Paso a paso. Hay que seguir trabajando, eso para tus socios. Voy a tener un poco de plata. Nada, no, por favor. Tranquilo que de a poco Vieto vaya recuperando su nivel. Supo ser un jugador valuado en 12 millones de euros, por ahí. ¿Con confías en él y bueno, él lo tiene en la cancha y el partido. Ojalá que valga. ¿Cuánto dijiste que vale? En un momento salió de dos semifinales. Bueno, me alegro por él y por Racing, porque entra bien, traía buena, muy buena pelota en el club. Y no, está bien, Tito Caribe jugó otro partido, solo con el Rafael, jugó otro partido. Él pensé, para la táctica que yo quería, no jugó porque prácticamente pensé otro partido, pero después lo puse. ¿Esto es el triunfo más importante que hace Racing? No, el triunfo más importante puede ser el campeón. De tener ciclo, igual. No pienso eso, no, todos los que juegan todos los partidos son difíciles. Ahora, todos los partidos son difíciles. ¿Y entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? No, gente de Racing, yo estoy totalmente agradecido, si vienen me apoya siempre, estoy totalmente agradecido. Carlos, ahí pasaba, exclusiva de Racing Sport, Narlo. Javi, espero que se haya escuchado bien. Ay, para ganarlo, lo atacamos con Margol y estamos acá, ¿eh? Lo atacamos por las dos puntas y el mensaje a la gente de Racing, porque es clarísimo que la gente de Racing no apoya a Mostaza, pero quería escucharlo de la boca de él también, ¿no? Javi, Gus. Pablo, no sé si nos escuchan ahora ustedes. No, no nos escuchan, no nos escuchan. No se escuchan para nada, Javi, me parece, los chicos. Dale, Gus, avisale por WhatsApp, porfa, que no nos escuchan porque yo estoy ocupando el celular. Ya se fue el plantel de Racing, disculpen. Mientras nos vamos acomodando para escuchar un poquito mejor y volver a lo que es el post partido, pero bueno, la palabra de Saberkis, de Auche y de Mostaza Merlo en los dos sectores, así que en un ratito nos volvemos a conectar, así se escucha un poquito mejor y podemos hablar tranquilo, Javi, Gus, Bien, Gus, por ahora vamos a ir a una tanda. Entonces, ahí pasaban las palabras de Mostaza Merlo, dejó algunas cosas Merlo para analizar, siempre muy directo Mostaza a la hora de hablar, muy claro, pero por ahora nos vamos a ir a una tanda, Gus, y regresamos ya para el último bloque. Ya unos 40 minutos, tal vez, que nos queden de Racing Sin Fronteras, bueno, lo que es el postpartido, Gus. Adelante, vamos con la tanda. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Farmacia La Helena. En Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Helena. Atendida por gente académica. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshowdigital@gmail.com. Tedesco y Asociados Propiedades. Pasión por la venta. Hace más de 6 años somos la inmobiliaria líder en la zona. Combatiente de Malvinas 3552. Teléfonos 4521-0673, 4523-9498. Consultas vía mail. Escribinos a tedescopropiedades@yahoo.com. Gran Pizzería José. Desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Mosconi. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Pizza conmigo, pizza conmigo, si quieres tu receta, si queremos salir a la Chat AKD, radio y televisión en vivo, links a todos los programas partidarios, audios grabados y multimedia, sala de chat racinguista, www.chatakd.com, Twitter @chatakd, Chat AKD, donde se juntan los hinchas de Racing. Muchachos, traigan vino fe a la cadena. bien, gente, estamos de vuelta a través de FM 100.9, a través de la Premium Classic, también de www.chatacadé.com/radio, en los TuneIn como Premium Classic, como Chat Acadé, nos pueden escuchar, estamos desde la cancha, no sé si ya nos escuchan bien nuestros compañeros. A ver, Pablo, ¿nos escuchan bien? Ahora sí se escucha bien, ya estamos en la avenida Juan de Justo, aquí... en la puerta de la cancha de Vélez, que vinimos con una ilusión. Johnny López, ¿ya que estamos? Nah, no se vaya. Bueno, ¿qué te queda de este partido, de este triunfo? Y obviamente, bueno, a ver, después de haber escuchado a Mostaza, a los jugadores. Y recién estoy saliendo, no estaba yo, que le estaba comentando acá a Martincito Casal. Algo que no suele sucederle a Racing, que la suerte es bastante esquiva con nosotros, ¿no? Pero bueno, un partido que, si bien el planteo esta vez gana Mostaza, y en esta vez podríamos decir que ligamos, no creo que haya mucho más análisis que realizar, y bueno, y a tener en cuenta lo que dijo Mostaza, ¿no? Que no hay que agrandarse en las buenas y estar siempre en las malas también y a seguir trabajando. Es así, ni más ni menos. Gracias, Pablo. No, de nada y saludos a todos. Dale. Mira, Johnny López, que es Rosario también, ¿no? Con el equipo. Te dejo. Bueno, nos estamos... Salúdelo a Javi, a vos que están allá, así que... Muy contento, sacaba el micro hasta el sabor y después se lo colegía el video. Javi, Gull, les cuento, mañana día libre, el planteo va a entrenar el lunes por la tarde, así que estamos muy contentos, Javi Gus. Fede, no sé si nos escuchan ustedes, me parece que no. Sí, sí, se escucha perfecto, ¿eh? Ah, bien. ¿Estamos ahí? Sí, no, es que antes le iba a decir algo a Pablo, no, me pareció que no nos escuchaban. Pero no, está bien, Fede, entonces... habrá entrenamiento hasta el lunes, entonces, ¿en qué horario? No te entendí, ¿por la mañana o por la tarde? Exactamente, mañana día libre, el lunes por la tarde, en principio Racing vuelve a entrenar a pruebas fallidas en la llanera, pensando en el próximo sábado, que juega frente al Olimpo, 19-20, es el próximo sábado. Javi, León Oroso, yo me estoy yendo, ahora muy contento. Fue un placer, la verdad, transmitir de Liniers, el triunfo, después de dos partidos con Merle, van en vivo, cerca nuestro, auches, abejitas, así que la verdad que da gusto trabajar así y que Racing gane, la verdad, después de 2 años en esta cancha, estamos todos muy emocionados, como el hincha de Racing, me imagino, está por ahí, por todos lados, por toda la Argentina, por todo el mundo, festejando el triunfo histórico de la Academia. Fabi, mucho acá lo dejo con Pablito y con Martín, estamos yendo, acá no quedó nadie, salvo Racing Sport, como siempre, que está, llega primero y llega último. Exacto. Javi, un fuerte abrazo, chau. Abrazo, Fede, chau. Bueno, se retira Fede Tedesco, se va el equipo acá de Racing Sport, Racing Sin Fronteras y Chat Acadé saliendo por la Juan B. Justo. Pablo. Una alegría impresionante, Javi. No, que iba a decir, no coincido con lo que dice Johnny López, la suerte de Racing, ¿qué suerte de Racing si tenemos a Wet? No, y... a Wet el otro día entró muy bien, por algo es, y hoy entró muy bien también, y por algo es. Mostaza le da confianza a los jugadores si la saben aprovechar, siguen en el equipo, si no. Ah, no sabía. Estoy aquí con Santi Ramírez también para que salude, Javi. Dale, Pablito. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo anda, señor? Qué bien que se le escucha. Antes que nada, pare un poco. Quiero felicitarlo. Qué trabajo bárbaro hace usted en la cancha, en los comentarios. Me encanta, la verdad. Bueno, le agradezco mucho, realmente. Estoy acá por ustedes también, por vos y por Gustavo, que me fueron acercando a Pablito y a todos los chicos. La verdad que un gusto, me han dado un placer enorme nuevamente poder estar acá y poder compartir una transmisión en vivo de la cancha. Agradecido a ustedes y también a la entrega que tuvo Racing hoy, ¿no? Para pasar al fútbol, porque Racing hoy tuvo entrega, Racing hoy quiso hacer algo con la pelota cuando atacaba, a veces no le salía, o mejor dicho, a veces no le salió. Pero lo más importante es que nunca perdió la fe durante el partido. No se entregó, no se regaló, defendió con mucha gente, pero defendió, cubrió posiciones. Prato hoy, si no era lastimando de afuera del área, no podía lastimar, salvo la que pegó en el palo. Fue la única que tuvo Prato en todo el partido. Zárate desbordó una sola vez y Juan Ibáñez estaba lesionado. Realmente Racing tuvo entrega por los costados, tuvo entrega en el medio, no jugó también Zuculini, que realmente perdió muchísimas pelotas. Muchos contragolpes podrían haber sido algo mucho más peligroso si Zuculini hubiera estado fino con el balón. pero tuvo entrega, supongo. Hoy corrido por la derecha, subió mucho a Gómez. Campi cumplió el objetivo de parar un poquito a Cantero cuando estaba cerca del área. Calpichi y Alvarado se cansaron de despejar. Sacando 10-15 minutos en el segundo tiempo, que Racing realmente no hacía pie defensivamente, no fue mucho lo que pudo hacer Vélez en el partido, más allá de la tenencia del balón. La tenencia del balón no te da nada si no lo haces con nada con la pelota. Sí. Y Racing, que erró muchísimos contragolpes, la cerraba porque en un momento no había nadie ni siquiera para contraatacar. Esos 10-15 minutos fatales donde Vélez podría haber abierto el marcador. Pero Racing, cuando entró Vieto, y sobre todo cuando entró a Wey, cuando equilibró el mediocampo Mostaza, decíamos, no se puede jugar sin volante por izquierda. Pero entró a Wey, y a Wey fue figura en la cancha junto con Vieto en lo que cambiaron el partido. La definición de Vieto es hermosa, es un golazo. Había antes definido lo primero en la pelota que terminó en un lateral. Una muy buena jugada. Pero bueno, creo que es merecido, Javi. ¿A vos qué te parece? Sí, coincido con lo que vas diciendo y lo que dijiste. Yo me quedé solo con una cosa que no coincidía con vos. El juego de Gómez a mí no me gustó, en lo personal, a mí, A mí no me gustó el juego de Gómez. Vos decías cuando en el comentario general del partido que te había gustado el juego de Gómez, a mí no me pareció así, pero con respecto a lo que decís ahora, coincido completamente, sin duda lo de Agüet. No sé, para mí jugadores que no deben de ser titulares, pero sí deben entrar y son importantes cuando ingresan de cambio. Me parece que Agüet podría convertirse en ese jugador ahora en Racing, Me parecería. No sé, por ahí lo quisiera uno ver de titular en lugar de Zuculini, pero podría ser el recambio de Zuculini, No sé por qué salió este Cerro si ya tenía la Mari. Sí, salió Cerro, pero no entiendo. Si ya tenía la amarilla, si iba a perder el próximo partido, yo lo dejaba a Cerro en cancha y lo sacaba a Zuculini, que hoy volvió a hacer nada. Va, tuvo una enfrente del área y se la termina sacando, si no me equivoco, Cubero. Pero de ahí nada. Sí, realmente lo de Zucca es muy pobre. Tuvo entrega por la derecha, pero no hace nada con la pelota cuando le toca jugar. Las pocas que le quedan, no puede, a veces hasta le erra la pelota, es una cosa que no logra comprender cómo pueden los nervios jugar tanto como para que no pueda siquiera tocar el balón cuando lo tenés al lado del pie. Pero sí podemos decir que Cerro me parece que salió muy cansado, y Mostaza lo que hizo con el cambio tiene mucho que ver con cuidar un poco las lesiones. Cerro no venía jugando mucho, que venía volviendo de lesión, jugó demasiados partidos consecutivos y creo que Mostaza lo vio cansado, yo también lo había notado cansado. Y para evitar una lesión, lo sacó y el cambio termina siendo importante y positivo, ¿no? En el juego de Racing. Además, le estaba faltando a Racing ese grande por izquierda y era momento de que ingrese alguien para cubrir el sector. No estoy muy de acuerdo con que haya dejado afuera del banco a Guille Gauche, algo que lo dije antes de la previa y lo digo ahora en el postpartido. Creo que está bueno tener a Guille Gauche en el banco de suplentes para generar un cambio de juego, meter un volante que pueda tener un poquito más de llegada, un poco más de control de pelota y pase. Sí, no caen dudas que esa función la supo cumplir a Web. El que no lo esperaba, creo que ese hincha de Racing en general, sacar algo de Web, bueno, Mostaza le sacó agua a una piedra y no se puede negar que es un jugador que está ganando los minutos en cancha. Así como Vieto ingresó totalmente enfocado y más allá de esa definición, no sé cómo definirla porque fue tan mala que es difícil de definir, pero después cuando le quedó mano a mano, fue un golazo. Estoy contento, estamos todos contentos, 12 años hacía que no ganaba Racing en esa cancha. Le decía a los chicos cuando estaba declarando esa definición, que no hubiera sido decirle al polaco, sabías que la última vez que ganó Racing en esta cancha, vos tenías 10 años. Y es la verdad, muchos de los que jugaron hoy cuando Racing había ganado la última vez no llegaban ni siquiera a la decena. Así que es como para tener muy en cuenta, ¿no? Seguro. Santi, acá cabe destacar que no vamos a decir que fue un juegazo de Racing, pero sí lo más importante que se le ha visto a Racing durante el torneo, probablemente. Santi, que bajó los brazos y le costó y casi nos cuesta el partido con aquella del jorobado Prato, que por suerte y se estrella en el palo derecho de Saja, con lo justo, luego otra que lanza por ahí, mismo el jorobado y Saja se la termina dejando, si no me equivoco, una más, que se va, de canteros que se va justito por arriba, va, hubo algunas chances muy claras de Vélez. Y por ejemplo, no, sí, no, hay un pedazo. Va, pero volvió, lo decíamos, Santi, reconocimos en su momento, y acá hay que separar, porque siempre dijimos que no teníamos nada en contra de Saja, ni le recriminábamos lo que era en la cancha, sino lo que pasaba en aquel momento con el bancar a Camoranes, y que ya de eso no vamos a hablar más, acá lo hablamos hasta cansar a la gente y no lo vamos a hablar más. Y a Saja nunca, nunca nosotros lo cuestionamos. Lo único que dijimos de parte de mi persona, y que recuerdo. Escucha, Dale, Santi. Ya está. Teníamos miedo que se haya cortado, Javi. No, perfecto, salió genial. Bueno, sí. Son las pinzas que estaban pasando por acá en un micro. Bien, el saludo para esa manga de Guaco, para las bravas. Te mandan saludos acá, Javi. ¿Cómo te queremos, Javi? Pero bueno, la verdad que la academia. ¿Cómo los lleva? Ese micro, los lleva pegaditos ese micro. Sí, pero en el micro lo conocen a un compañero nuestro, vio que dicen Mufolosa, no sé, la gente dice no vuelva más, la gente es mala, qué gente mala. Que se queden azul, dice. Que se queden azul, como el mar azul, que no vuelva más. Qué malos que son, qué malos que son. Hay gente que se droga también. Oh, durísimo. Que se queden blue, Con el pata acá. La gente está muy contenta, ¿qué le vamos a hacer? No se puede manejar la alegría, Javi. Ah, decía Santi, a ver si ahora puedo terminar la idea, a ver si no vuelven los cánticos de la barra. Decía que... Esta noche nos cogimos a los putos de policía, tía de Valle. Qué maleducada la gente, todo maleducado, Javi, ¿vos qué opinás? No a la violencia. No respetan nada, al final me pareció algo en contra mío y todo, no respetan nada, qué boludos. Te queremos, Javi. Así que bueno, es un buen partido con alegría. ¿Cómo lo vamos a vivir? No lo podemos vivir de otra forma. ¿Vos cuál es la figura para vos, Javi? Xavi Hitch, sin duda. ¿Xavi Hitch? ¿Y para Gustavo? ¡Coge Javi! ¡Una vuelta! Escucha. vení, vení, canta conmigo, que una diosa me vas a encontrar, que aro de Poca y Javi, de una vuelta a otra, vení. Poca, merca. ¡Qué malo que son! ¡Qué malo que son! Pero entonces, Gustavo, ¿cuál es la figura para vos? El polaco sabe el hit, para mí también. El que jugó por la niña. Me preguntan si fue el que jugó por la niña, pero sí. La gente, la verdad que están sacados, están sacados. Auche, el polaco sabe el hit. Y se la comió sí. Toda, la chupó la línea. ¡Te puse la mierda! ¡No, no, no! ¡Ey, se le tapaste! ¡No, no se puede así! Vamos a ver que ya no es horario para menores de edad. Vamos a ver que no es horario. Dicen que ahora va a trabajar por hora, Camora, por la limpieza. ¡Qué hijo de puta! ¡Es una basura! Estamos todos muy contentos, estamos todos muy contentos, sin lugar a duda. Allá no, te voy a pasar a abrazo, compañito. Abrazo, Javi. Abrazo, Gus. Abrazo. Suerte. Dolores, la puede llegar. Ay, la banda, pega de nunca. Cabe Gus, están en Arrecido, acá la gente acá en el micro de al lado, ¿no? Hijo de puta que son. Es el micro de una marca italiana muy importante de la Fórmula 1, ¿no? No, no, hoy entró el gol. El Toro Rosso. Hoy está. Salió Fiat, entró el gol. Con la magia de Di Marco, ¿eh? No, Pablo, antes nada más decirle a la gente que nosotros hacemos esto, la alegría y demás, porque somos la transmisión líder de la academia, no lo decimos nosotros, nos respalda la gente que nos escucha siempre en todos los partidos, los postpartidos, nuestros programas, los martes, miércoles y viernes. Así es, somos la transmisión líder de la academia, porque somos los únicos que después del partido nos quedamos una hora, hora y resto al aire. Tenemos la dicha de poderlo hacer. Somos la transmisión líder de la academia. Esto es Racing Sin Fronteras, Racing Sport, Chat Academia. Es increíble lo que se hace. El trabajo es increíble, la gente lo disfruta, lo disfruta bastante. La verdad, por ahí nos dejan un mensaje. Bueno, dice Brian Eisenberg, dijo, se descontrolaron en Racing Sin Fronteras. Dice, hoy va todo. Se descontrolaron en Racing Sin Fronteras y está perfecto. Y vale todo. Dice Cecilia Rial, son lo más. Además, dice Maximiliano, se zarpan. Además, acá escribe... hermoso, dice Diego RC, y se caga de risa. Fer Flores dice que están todos completamente locos. Bueno, eso es entre las cosas que escribe la gente. Muchísimas gracias, la verdad, por acompañarnos y por compartir con nosotros. Clubito de corazón, así cabrón, así cabrón. El hotel del sur, mi cabra caicerete, la academia Racing, su vida cae, la academia, que de la contra, todo lo cual de más, será siempre la academia, el primer campeón mundial, la academia, grandiosa magia también, carajo. Aguante el guaro, vamos, que hay que ir a tomar hoy, Aguante el guaro. Carrapera, y carrapera. ¿Cómo escribe la gente? Dice Emiliano Zeta, la alegría compartida con ustedes es todavía más grande todavía. Aguante el Lulia Web. Aguante el Lulia Web. Nada, impresionante esto, Javi. Avenida San Marcos. ¿Qué tal, Xavi? Estamos hablando seriamente. Había cuántos partidos, que había que esperar para radio. Había una transmisión, un programa, ¿no? Sí, un partido. Dice, impresionante. Dice acá, Fer Flores, dice, aplaudan a Mostaza, que le pegó con los cambios también, por favor. ¿Quién nos va a venir a decir a nosotros que aplaudamos a Mostaza, Fer? Nada, con el respeto que te mereces, pero hay que decirle a otros de medios partidarios, son todos putos, que le pegan a Mostaza. Nosotros le dimos siempre la derecha a Mostaza, ¿eh? Siempre se la dimos a Mostaza. ¿Eh? El menos culpable de lo que estaba pasando, ni ninguna duda, Mostaza. Ninguna duda. El saludo acá que nos bajamos de la Ferrari Blanca hoy, que es la del Mago Di Marco, que hizo unos pases de magia para que gane Racing. Mago, te escucha Aguja Nachiro, Javi Lepi para... No, gracias, chicos, gracias Javi, gracias a Gus. Un saludo enorme a todos, felicidad, plena felicidad. Y bueno, el placer de volver a la victoria. ¿Cómo están? ¿Cómo te va, Martín? Sí, una alegría tremenda. Va, al final me chupo un huevo si se jugó bien o se jugó mal, simplemente había que ganar. Es así, Javi, la verdad que no hay análisis que valga, esa se sabe, ¿verdad? Si jugó a tratar de defenderse bien. En este caso le quedó bien. Contraataque, hablábamos con Santi que la idea era pegar un contraataque. Se pegó el contraataque y ganó Racing. Puntos, acabó a festejar, a laburar tranquilo durante toda la semana y a resurgir un poco de todo este mal momento que pasó Racing. Sí, seguro. Martín, y bueno, ojalá que se pueda revertir. Lo veníamos diciendo en nuestros programas, que se alcancen los puntos que se tienen que sacar para estar más tranquilos y de ahí ya en junio ir viendo cómo armar nuevamente el equipo y ver qué pasa. Y en más, por ahora estamos felices hoy muy, muy contento. La verdad, no, como decís vos, no hay análisis que valga, no hay cosa que decir, simplemente quién fue mejor, quién fue peor. Al fin y al cabo, los libros lo que dicen es que Racing se ganó tres puntos de oro contra el mejor del torneo, o sea, que el peor del torneo le ganó al mejor del torneo. ¿Puede ser así? No sé. Lo importante es que Racing ganó hoy y teníamos que sacar ese triunfo. Es así, Javi. Lo hablábamos en la previa del partido, el mejor ataque o el mejor equipo, si lo queremos decir, contra la peor defensa del campeonato. Era una prueba de fuego. El único de todo el equipo, Pablo Margolis, que dijo que atentos a este partido, y de verdad fue así, porque fue el único que confió en el equipo y nos llevamos 3 puntos. El análisis lo hacemos fríamente durante la semana, se hará durante la semana, no creo que valga la pena. Ahora la idea es disfrutar de los 3 puntos, sumar, que Racing necesitaba sumar, despejarse del fondo de la tabla de los promedios, y eso, chicos. Bueno, Martín, sin dudas, vamos a esperar a ver qué trae esta semana. Ya, como siempre dice Gujan Ashiro, a la semana hay que entrarle como sea. El sábado será otro partido, por ahora a festejar, ¿no? Simplemente quedarnos con esta alegría, a festejar por este fin de semana. El lunes volverán a los entrenamientos, así que nosotros tranquilos, celebrar todo lo que queda del fin de semana, Martín. Así es, Javi, un placer enorme, nos saludamos vía Twitter siempre, de verdad, un placer, y espero que antes en Argentina ya nos conozcamos y vamos a tomar un par de cervezas. Seguro, un par no creo, pero seguro. bueno, chicos, les paso con Pablo, de verdad, un placer enorme. Me hablaron muy bien de vos, Javi, me hablaron muy bien de vos. Así que te esperamos por acá. Gracias, papá. Ahí se hará el momento pronto, seguramente. Pobre, me mintieron. Lo que me dijeron, Javi, es que no sos de tomar, así que eso me parece perfecto. Seguimos una línea igual acá también, así que, o sea, haremos una salida tranquila como hacemos costumbre acá en Argentina. Sí, seguro. Ayer salí con amigos y tranquilo, uno fresco nada más, así tranquilo. Que no pasa nada, todo bien. Me parece perfecto, Javi. Ahí te va a decir algo, Gus. Vos no sos abstemio, sos alcoholstemio. Chicos, lo dejo con Pablo. Lo dejo con Pablo, un placer enorme, de verdad. Y bueno, a disfrutar y buena semana para todos. Gracias por todo, abrazo, Martín. Martín, igualmente, abrazo. Chau. Chau. Ahí estamos, esperando que se conecte Pablo, Javi. Seguramente Pablo debe estar saltando arriba de algún auto y lo fue a buscar, ¿no? Para entregarle el móvil. Sí, Javi. Ahí está. Está. Por favor, y a ver si te la... Están re locos. Javi. Adelante. Sí, Pablo. No, acá estamos, la dejó, acá seguramente vamos a comer unas pizzas, tranquilo, con Santi Ramírez, con Pincho Casal, si se queda, pero un triunfo para festejarlo de esta manera, nadie lo esperaba, o casi nadie, mejor dicho, perdón, no, nadie, no, como nadie. No, había optimismo en el plantel, algunos... la mayoría decía que no. Pablo Margolis, había optimismo por el triunfo. La mayoría lo... Muchos se van conformes de un empate, pero... Hay algo que ocurrió ayer en Racing Fronteras, que se hizo un programa dedicado a, entre comillas, Mufarabeles. cuando lo escuchen la repetición van a ver a lo que nos referimos. Sabíamos que el partido muy complicado, pero también hubo un poco de eso, un poco de brujería, un poco de Martín y Marco, de magia también. Pero bueno, lo importante es que se logró lo que de verdad mucha gente no creía posible, mucha gente no creía posible el empate ni siquiera. Y más que termina llevándose de 3 puntos de oro, de una cancha muy complicada, muy difícil, como dice nuestro gran amigo Mostaza Merlo, que suma mucho para que la tabla del descenso, suma mucho para que la tabla de posiciones salir de ese último puesto, y en especial para Anímico, para demostrar una vez más, parece el capítulo 35, de este de si se quiere se puede. Si se quiere se puede. Te escucha Javi Bus para despedirte, vos te vas, nos dejás, nos abandonas, pero nosotros vamos a seguir acá. Los abandono, pero por un noble motivo, es un tema de que también ahora cada vez que estoy abandonando recién saca puntos, así que me parece que los últimos partidos me voy a comer a mi casa. A ver, Javi, si te hago para decirme que ya me estoy yendo. Se va a tomar, Martín. ¿Cómo andás, Tincho? A ver, no, no escucha, Martín, no escucha. A ver, Pablo, escucha, Javi, dale. ¿Ahora sí escuchás? Nada, una alegría, Tincho, la verdad, una alegría lo de hoy, y bueno, a esperar la semana como venga y disfrutar. Sí, sin duda, ahora a disfrutar, a que el descanse el día de mañana, ya el lunes seguramente Rodrigo Pol pueda estar a la par. Vimos el caso de Diego Villar, que seguramente llegue en condiciones para el partido del sábado. Bueno, Racing recupera soldados importantes, piezas que no hay ningún tipo de inconveniente, van a ser titulares, y teniendo en cuenta la confianza que recupera el equipo cuando en este momento pasa el hincha de Vélez y la sonrisa del equipo de Racing Sport, Racing Fronteras y de Chora Cadez, es imposible disimular. Y bueno, sacando ese cacarrillo, me parece que Racing tiene la semana más tranquila, si no me equivoco, la semana más tranquila de lo que fue todo el torneo. Bueno, sacando lo que fue la semana posible del partido con Colón, va a poder encararla con tranquilidad, va a poder trabajar, obviamente, pero yo creo que el equipo sigue concentrado y tiene la eficacia que tuvo en estos últimos partidos, en los cuales convirtió 8 goles en los últimos 4 partidos, un equipo que le gustaba mucho llegar al gol. Si revalida esa seguridad en defensa, yo creo que Racing por lo menos va a poder sacar los puntos que es necesario para no padecer la próxima temporada del descenso, y bueno, ya después en junio pensar en lo que va a ser un gran armado de plantel prácticamente nuevo. Así es, Tincho. Coincido con lo que decís. Ahora, bueno, esperar, disfrutar hoy por la noche, mañana domingo, y justo lo que decías, ya el lunes la vuelta, los entrenamientos y demás, así que tranquilos por ahora. Tincho, te dejo porque te vas a ir, te vas a ir ahí, me imagino que a cenar con la familia, tranquilo. Voy a cenar con la familia, pues seguro me junte con algunos amigos, hincha de la academia, así que van a estar bastante contentos. Cuando me gritaron algo fuerte de un auto, no sé si es porque Racing gana y de golpe llueven elogios, pero sí, potro la palabra, me gritaron potro. Pero bueno, ganó Racing, estos milagros también se dan en la noche porteña, así que bueno, voy a pasar a despedirme de vos, Javi, de vos, y saludar a toda la audiencia. Espero que hayas disfrutado de esa gente justo que pasó de Racing en el medio y cantaba canciones. A veces los inadaptados siempre, pero bueno, está perfecto, tienen que festejar cuando la academia gana, más en esta cancha. Y les mando un saludo enorme y bueno, les paso con Pablo Margoli. Dale, Martín, abrazo. Sí, Javi Lepiz. Aquí se va Martín Casal. Ya para ir cerrando nosotros también. ¿Cómo, Javi? Para ir cerrando. Ya casi medianoche, ya para ir cerrando. Acá también hay que ir a cenar, ¿eh? No, hay que ir a ver, ahí está aquí el altavoz, porque Santi, Tincho está medio sordito, entonces le pusimos el altavoz, ahí lo bajé. Sí, hay que ir a cenar, hay que ir a festejar, a brindar, así que acá estamos justo en la puerta de una pizzería para comer aquí algo con la productora Vivi, como siempre, con el amigo Santi Ramírez, así que a cenar tranquilo después de este gran triunfo. Y gran festejo, ¿no? Mejor festejo aún. El viaje de Liniers acá va a ser inolvidable. Sí, seguro, Pablo. ¿Te acordás cuando dijimos que se había llegado lo de Edgeborn? ¿Cómo? ¿Te acordás cuando te pregunté, ¿llegó lo de Edgeborn? Ah, de lo Edgeborn. Y bueno, no jugó, pero llegó, estuvieron todos, ¿eh? No estuvieron, pero estuvieron. Ponen la firma. Algo se reeditó desde 2001 hoy a la noche. No sé qué. Pero no fue casualidad que Racing haya ganado de directa manera. Aquel fue un empate. que se sufrió al final, pero que valió tanto, y fue un triunfo que valió muchísimo, más que estos tres puntos, valió mucho más que estos tres puntos, lo de hoy. Sí, seguro, Pablo, muy, muy importante, la verdad, ¿cómo lo vivimos? Qué lindo, como dice alguien por ahí, qué lindo ser de Racing, siempre. Ajá, es así, la verdad que sí, y la verdad el vivirlo, ¿no? Desde la previa con la lluvia, qué importa la lluvia, no importa nada. Vimos llegar al micro y vimos irse el micro, vimos llegar a los jugadores de buen ánimo, pero muchas veces lo habíamos visto de buen ánimo y no terminaba bien la noche. Hoy sí terminó de una manera increíble y bueno, cuando se quiere se puede, es una frase que se dice mucho, pero a veces no se cumple tanto, y hoy se demostró, se quiso. Por ahí se puede haber perdido también, pero se ganó y se pudo haber ganado también de otra manera si entraba alguna de las chances que tuvo de entrar a Racing. No es que se salió a defenderse o que salió a dejar que pasen los minutos y se va a hacer un puntito. Lo planteó y salió a ganarlo. Después sí, a medida que pasan los minutos, un equipo como Vélez que se conoce, se hace ir para atrás también. Pero, qué sé yo, siempre estuvo latente que algún contragolpe a la defensa de Vélez se lo podía complicar. Y mirá si se lo complicó. Estaban casi festejando, casi gritando el gol en la pelota del palo, y se fueron en silencio como estuvieron gran parte del partido. Así es, Pablo. Bueno, muchas gracias a los que se roban las fotos nuestras, las fotos que envió Vivi. Ojalá que le pongan de dónde la sacaron. La foto que está circulando de Mostaza es vía Vivi. Así que muchas gracias a la gente de Racing, muchas gracias a la gente de arroba Racing Club RC por no nombrarnos y nos robaron la foto que mandó Vivi. Así que un beso para ellos. No pasa nada. El gran laburo de la productora que también mandó en el momento de la conferencia, los cafecitos cuando llegamos valieron mucho porque estaba en medio fresco, llovía, entonces vinieron al pelo, vinimos durante el partido, ¿no? La verdad que de primera todo, noche redonda, aquí Santi Ramírez los saluda, después cierro y ahí vamos a cenar tranquilos y contentos, me imagino que ustedes también. ¿Qué te pasa con Santi Ramírez? Dale, Pablito, nos vamos yendo ya. ¿Cómo andás, Javi? Para Santi, disculpa, antes mandarle un saludo a Joao Gabriel Acadé desde Brasil, nos escribe, recién nos dijo que cómo hacía para escucharnos, así que el saludo para Joao Gabriel desde Brasil que nos está escuchando. Se sigue sumando gente para Racing Sin Fronteras, así que un abrazo para todos. Bueno, al que me bardeó ahí, un besito, nostalgia. Yo sigo acá, sigo contento, sigo trabajando, haciendo las cosas que hago por Racing, no me importa nada. Vos seguramente con calentura en tu casa, empataron a cero, me imagino que es amargo, así que la tenés adentro. Santi Ramírez. No, hay mucha gente que la tiene adentro hoy. Javi, bueno, creo que te felicito por la transmisión, hicimos una buena transmisión. Ganó Racing, tenemos poco para pedirle más al día, ya esta noche, que nos ha dado tanto. Muchos recuerdos de ese Marquitani, los lindos, como decía Pablito, cuando se quiere, se puede. Racing viene demostrando que quiere, 4 partidos, 2 victorias, 2 empates, muchos goles a favor, bastantes en contra también, pero se va al frente, se trata de ganar, aún en la última y por eso se gana. Es importante la recuperación de Racing, ojalá que sea el comienzo de algo lindo. Se vienen 2 partidos de local, Gimnasia, Olimpo, Gimnasia. Hay que ganar, hay que salir concentrados a dar el máximo como vieron hoy, no se guardaron nada. Arresto al que no quiera Racing, al que no quiera Mostaza, la tienen adentro, muchachos, la tienen adentro. Si hay algo que hay que tener y que tiene Mostaza, es dignidad. Si tenés dignidad, no te tiene más estupidez. Miraría más. Un abrazo grande, Javi. Chau. Ahora, Santi, querido, gran trabajo, Santi, tremendo, tremendo en cancha. Así que, un abrazo. Abrazo. Chau, chau. Pablito Margolis. Sí, Javi, Lepi. No tenemos la palabra hoy, por lo menos un saludo de Vivi. Por lo menos que me salude. un saludo aunque sea así, porque después del gran laburo que se hizo. Saludos a todos. Saludos. ¡Eso! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Una genia. A ver, antes que nos vayamos, encontré en el grabador la última pregunta que se le hizo a Mostaza y que significa mucho. A ver. A la gente de Racing, ¿quiere decir a la gente de Racing? La gente de Racing, o sea, pues yo estoy totalmente agradecido, si bien lo apoyo siempre, estoy totalmente agradecido. Chao, chicos, chao. Listo, lo dijo todo Mostaza, ¿no? Bien, bien, Pablo, bien, ahí pasaba. Entonces, Pauleto, nos vamos despidiendo. Tremendo laburo, Pablo, como siempre, desde la cancha. Una alegría trabajar con ustedes. Y bueno, la alegría mayor con el gane de Racing y el taco de Agüet. La verdad que sí, una alegría enorme. Por ahí impensada por muchos, como dijimos, pero siempre está esa fe que tenemos todos. Y Racing no merecía estar en la posición que está. Y bueno, no hay nada más para agregarle todo lo que fuimos diciendo en la transmisión, pero no se puede explicar, como dice la canción, lo que sentimos en este momento, porque la gente de Racing no merecía estar pasando por el momento que se estaba pasando y al que fue llevado, ¿no? Entonces, Racing se merece otra cosa y Racing merecía este triunfo, ni más ni menos. Así que el gusto también nuestro, obviamente, un laburo bárbaro. En las conferencias de prensa que esta vez hablaron los jugadores, estábamos por un lado con Auche, con otro Saber Kitsch, llegó Mostaza y nos fuimos pasando el celular también para que tener la palabra en los dos flancos, donde estuvo primero Mostaza en un lado, después en otro. Así que la verdad que un orgullo el poder hacerlo como siempre y la verdad que es un equipazo. Así que un abrazo grande Gus, abrazo grande Javi. Aquí Santi Ramírez, Pincho Casal, Vivi, obviamente no estuvo Violosa y Claudio, pero son parte también de este equipo. Te dejo relator como siempre, Martín Di Marco, que es parte ya de lo que es Racing Sport y se va metiendo también en lo que son las transmisiones. Y obviamente toda la gente que siente lo mismo que nosotros, lo vive como nosotros y que nos toca disfrutar, ¿no? Después de tantos momentos que no fueron buenos, nos toca disfrutar y si se trata de disfrutar sabemos, ¿no?, cómo hacerlo. Así que abrazo grande y nos vemos el martes. Dale, Pablito, te mando un abrazo. Pablo, antes nada más quería comentar que no coincido con lo que dijo el señor de la filial de los Estados Unidos. No me gustó el final de la nota, no me gustó para nada. La verdad que no. La tapó, la nota venía muy bien y al final la tapó con lo que dijo. Intuía algo, pero bueno, la respuesta fue más que contundente. Uno apunta a otra cosa en Racing, ¿no? Uno quiere que la gente que le hizo mal al club no esté más, que ni se acerque. Y él nombró algunos, él tiró la palabra robar muy fácil, muy por arriba. Nosotros somos más cuidadosos, más allá que uno intuye, pero si no tenés prueba no lo podés decir. Pero cuando se habló del personaje que decretó la quiebra, él lo defendió como se puede defender a un expresidente de un país que uno sabe que todo lo mal que le hizo a un país y decir, y bueno, que sea presidente de vuelta, yo no lo quiero. Y bueno, yo le dije, puedo. La nota estuvo bien, habló de la filial, habló de todo, habló de cierta gente, pero cuando habló defendiéndolo, yo se lo dije, no coincido, es política, uno puede opinar una cosa, otro otra. Yo no quiero ese Racing, yo no quiero el Racing de hace poco tiempo tampoco, yo quiero otro Racing, quiero gente que le dé, que le dedique, que quiera el bien de Racing por encima de todo y que traten de estar unidos la gente que le hace bien al club. Él habló como la fácil, ¿no? Y tiró esa frase que para mí es la que menos bola hay que darle. Con la que tiene, ¿te parece que va a querer robar? Sí, con la que tiene, quiere robar y mucho más. Quiere robar, quiere el poder, quiere todo. No hablo de una persona particular, pero saben de quién puede estar hablando, de quiénes. Entonces, hay que tener muy en cuenta todo, lo que vivimos en tantos años, lo que queremos para el club. Después que cada uno saque sus conclusiones, que vote a quien quiera, pero bueno, me parece que pasa por ahí la cosa. No estoy de acuerdo en eso para nada, pero hablemoslo más tarde. Disfrutemos del triunfo este que bien merecido lo tenemos todos, Javi. Seguro, Pablito, seguro que sí. Lo disfrutan ustedes allá, lo celebran y perdón, y yo lo voy a festejar también acá, sin duda. A veces hay que darle bola a alguna gente. Lástima porque venía bien la nota, por eso digo. Y va, respetamos al señor. Son cosas que piensa la gente, no puede hacer uno nada, pero bueno, en fin, no hay que darle bola. Ojalá que no vuelvan a estar nunca más de esos que le hicieron daño al club. Pablo, no, nada, la verdad que muchísimas gracias. Gus Canallero, ¿estás? No, no está Gus Canallero. Pablo, veámonos un ratito bueno. Más, porque para aguantar a Gus para el cierre, me parece que... Ah, acá me dijo que le diéramos un chancecito. Pablo, no, decía, va, una alegría. El poder compartir todo esto y, bueno, aunque estemos un poco lejos, a veces uno lo siente y lo vive ahí como si estuviera al lado. Para ustedes que me conocen saben cómo lo vivo de acá, ¿eh? Obviamente, eso es lo que le dije a este hombre, ¿no? Él está en Estados Unidos, se ve Racing, y obviamente ustedes que son más cercanos a nosotros, sabemos cómo lo vivimos porque lo vivimos en el día a día, así que ninguna duda, es una alegría enorme. Y este hombre, bueno, que está en la filial USA, no coincidimos en la opinión, hablaremos de otras cosas, pero en lo que es política, obviamente uno sabe a lo que apunta o lo que quiere y no coincido para nada, se lo dije, pero cada uno con su opinión, queremos ser bien de Racing, listo. Cada uno con la suya. A la hora de elegir, la gente tiene que expresarse y ojalá que lo haga de la mejor manera, ¿no? Que no haya recaídas. Así es, Pablo. Pablito, vamos a enviar algunos saludos. Saludos habituales, es Irreal, obviamente, Dieguito RC. Gente que se va sumando. Bueno, ya dije el del amigo de Brasil, que nos está escuchando, Joao Gabriel. También para Mariano, Mariano de Marzo. Dice acá Nano Acadé. Un saludazo para él. Dice que falta... Que falta que con Olimpo haga un gol Corbalán y ya está, nos podemos morir tranquilos, dice. Bueno, algunas de las cosas. Bueno, Mariano, no coincido con eso, pero va, está bien, ¿no? Está, ojalá que en algún momento se dé. Seguro, y dice, acá entramos en la pizzería. Nada, a Greg Masikov, quiero mandarle un beso también a toda la familia que bueno, en un momento me dijo, está lloviendo muy fuerte, me escribe a la mañana, no sé qué hacer, porque le dieron la cabecera, ¿no? A varios programas partidarios. Me dice, no sé si voy porque está lloviendo mucho. Le digo, Greg, no te creo para nada, vos vas a estar en la cancha. Y estuvo, la vimos de lejos, saludamos. Y lo vivieron ahí en la cabecera, que eran poquitos, pero eran la mayoría de colegas o algún que otro dirigente, pero bueno, lo disfrutaron al igual que nosotros. Seguro, Pablo, y lo hablábamos, yo volví un poco temprano a casa de anoche y me comunicaban a esa hora que un poco de lluvia, qué sé yo, así que, bueno, al final la alegría de que se pudo ganar, ¿no, Pablo? Seguro. La verdad que, como dije antes, ¿no? Vale más que tres puntos este triunfo porque en la previa era todo en contra. Hacer justamente que no pude estar en el programa, estuvimos también con Martín Di Marco y con otros amigos, parejas, amigas, que bueno... No, cuando se decía, vas a ver, vamos a ganar, me miraban, viste, de cara rara, me decían como que estaba loco, borracho la chava, no había tomado nada. Entonces, la verdad que le tenía fe, como dije antes, como dije en la previa, como venía diciendo en estos días, a Norberto Chindemi también, éramos otro de los pocos que también le tenía fe, a Cerito también, ¿no? Le mandamos un saludo a él, a toda la gente de Racing, una pasión inexplicable. Y si mal no recuerdo, creo que con Fabián de prensa, fuera del micrófono antes del partido, le digo, mira, yo le dije así, digo, no sé, me están tildando de loco, pero para mí le ganamos. No, para mí también. Así que era otro de los que tenía fe al equipo, ¿no? Así que bueno, la verdad que nos dio una alegría grandísima. Sin duda, Pablito, sin duda que fue una alegría enorme, tremenda. Y bueno, apenas, Pablo, queda apenas para la celebración. A mí, imagínate, ayer le gane de Saprissa, líder, hoy le gane de Racing, zafando. Va, bueno, imagínate cómo me viene, Pablo. Es un fin de semana a full, ¿no? Sí, sin duda, Pablo. Dice, bueno, el saludo para Marquito Chaile, que nos está escuchando. Dice Cecilia Real que hoy cumple Campi, no sé si importa. Dice, bueno, ahí, así que entonces le haremos llegar un saludo a Campi. También el saludo para ídolos académicos, el gran Gustavo Acosta, que estuvo trabajando con nosotros un tiempo, así que el saludazo también para el pelado, como lo bancamos mucho. El saludo para Jorge Gianicelli también, que dice que muy buen postpartido. Bueno, para toda la gente que nos escucha, David Lara, que dice que están todos mal de la cabeza, así que estuvo escuchando, dice que está muy bueno David Lara de acá. Dice David que si fui yo el que hizo el hashtag el taco de Abuelo, no sé, yo lo tiré y no sé si de ahí se prendió, pero si fue así, una alegría, Pablo. Sí, estaba viendo, mira, en el celu de Santi, el gol de Racing, ahora más tranquilo, porque desde donde estábamos te dije, o lo dije en la transmisión, no vi el taco, no vi nada, vi cuando definió Vieta y ya no sabía qué hacer. Ahí vi el gol, vi el taquillo del Luli Agüed y nada, espectacular, un golazo espectacular en el momento justo, una cosa de loco. Y quería mandar un saludo a Norberto, con quien nos vimos después de mucho tiempo en la previa con Belgrano. Hoy iba a venir y no pudo, que está medio engripado, pero le mando un abrazo grande. Ya quedamos en vernos en la previa al partido con Olimpo. Y bueno, también a Marcelo Mitrano, ¿no? Que está enloquecido, está contentísimo. Eso iba a decir, Pablito, disculpa que te interrumpa, porque me escribió un WhatsApp, Marce, ahí felicitándonos por el trabajo y obviamente también muy feliz, Marce, por el triunfo de la Academia. No olviden, Marcelo Amitrano, de la hora de la Academia, todos los miércoles de 20:30 a 22 horas a través de la AM 1380 en la Super Sport, y Marcia Mitrano obviamente que nos da una mano con lo que es la FM 100.9, por donde salimos también, así que el saludazo extensivo para Marcia. Pablito, nosotros vamos cerrando, ya nos pasamos 12 minutos de la medianoche, ustedes están por ir a cenar, nosotros también por ir a cenar, yo viendo qué pasa por acá, así que los vamos dejando. Antes, Gujan Ashiro. Sí, no, nada más saludarlo a Pablo, felicitarlo por el trabajo. Una alegría tremenda, un programa distinto, una transmisión distinta realmente para un club que es definitivamente distinto. Así que estos tres puntos que nos sirven para ir respirando con un poquito más de tranquilidad, ¿no, Pablo? Seguro, Gus, como vos decís, para estar un poco más tranquilo, para encarar la semana distinto, para esperar estos dos partidos que vienen de la mejor manera y seguir sumando. Tratar de sumar lo máximo posible hasta que termine el campeonato y de a poquito olvidarnos de la tabla de abajo donde nos hicieron meter casi de prepo, ¿no? Un equipo que estaba para pensar en otra cosa, después de aquel primer partido que nos ilusionamos, se empezaba a tirar cada vez más abajo. Y el único que pudo aguantar todo esto es Mostaza. Otro técnico ya se hubiera ido, lo hubieran echado. Así que una alegría enorme por él, porque era el menos culpable de la situación que se estaba pasando. Y esto que pasó, de todo lo malo se aprende, como se dice, y sirvió para limpiar un par de cosas, ¿no? Así que una alegría bárbara. Bueno, abrazo grande. Pablo, antes, sí, antes Ariel Piñeiro dice, Racing sin fronteras son diferentes al resto. Siempre saben los momentos en donde hay que ponerse serio y en los que hay que descontrolar. Aplausos. Así que bueno, muchas gracias. Con esto cerramos. Gus, nada más, antes poneme un ratito ahí que suene Muchachos, porque va dedicado. Gus, por favor. Para vos, nostalgia, amargo, y para todo Independiente, todos putos. Pablo Margolis, muchas gracias, un abrazo, nos vamos yendo. Abrazo grande y bueno, prepone la grabación de lo que fue el viaje, ¿no? El viaje de vuelta con la banda descontrolada cantando por el triunfo de Racing, ¿eh? Eso hay que hacer un hit con todas las canciones. Así que un abrazo grande, Javi, el gusto de siempre, un abrazo grande, Gus, lo mismo, ¿eh? Espectacular. Dale, Pablito, abrazo a todos por allá. Dale, nos vemos. Gujan Ashiro, para despedirnos. Y hagamos las menciones del caso, ¿no, Javi? Realmente extremadamente contento. Importante porque, la verdad, como decía Pablito, no debe haber otro técnico, al menos en el mundo, al menos para Racing, que pueda haber aguantado toda esta... este vendaval de adversidades que tuvo Racing. No hay otro, no aguantó ni el Coco Basile, solamente lo pudo hacer Mostaza Merlo. Y bueno, hoy en parte que empiece a cosechar su recompensa. Son solamente 3 puntos al final del día, no es tanto tampoco, pero son 3 puntos que ayudan a que empecemos a sacar a Racing de esta merda en la que nos metieron, y Racing también se metió solo, ¿no? Así que yo tremendamente orgulloso de ser hincha de Racing. Hay gente que quizá no lo entienda, hay gente que quizá no pueda explicarse muchas cosas, pero con todos los vicios, con todos los errores de personalidad psicológicos que tenemos los hinchas de Racing, por estos días, por estos momentos pequeños de felicidad que te da, a veces te hace pensar que estamos para cosas grandes. Y yo creo que sí estamos para cosas grandes. Quizá no con este equipo, ni siquiera quizá con este técnico, definitivamente no con nuestra clase política, pero el club está para cosas grandes, el club se merece estar para cosas grandes, ¿no? Entonces hay que seguir aguantando, hay que seguir prestando atención, y después analizaremos si el equipo se metió muy atrás, si Báñez, si Prato. Hoy jugamos contra Vélez, contra dos delanteros de los más importantes que tiene el fútbol argentino, y se emparejó con huevos, se emparejó con actitud, no se emparejó con juego, no se emparejó agrandándose, creyéndose gran cosa. Hoy fue muy importante la humildad que tuvo el equipo, la humildad de entender las limitaciones, las propias, de entender las virtudes del rival, de entender los defectos del rival también. Tremendamente orgulloso de la gente de Racing y contento con lo poco o con lo mucho que han dado los jugadores, al menos en estos 90 minutos. El mañana, bueno, libre, no sé si hemos informado que el plantel vuelve a trabajar el lunes por la tarde, el lunes a la noche. Obviamente vamos a escuchar a Racing, una pasión inexplicable, a las 21 horas por AM 970, luego el martes, por supuesto, Racing Sport a las 22 horas por AM1650 y por chatacadet.com/radio. Así que después, bueno, se encargarán ellos el martes de tomar la posta y nombrarnos a todos los que venimos más tarde en la semana. No deja de ser un partido, no deja de ser solamente un triunfo, fue una muestra de que si este plantel, estos jugadores y este técnico se olvidan de las cosas, se olvidan de la clase política que tenemos, si se olvidan de la política en general, si se olvidan de todo lo que está mal y se dedican a hacer su trabajo, podemos salir al menos de este brete en el que nos hemos metido, el que ellos se han metido también solitos y nos arrastraron a nosotros. Muy contento por Mostaza, no voy a cambiar de opinión, yo no quería que venga, pero me da náuseas lo que le han hecho y lo que le hacen y lo que le están haciendo los dirigentes a todos esos que se llaman hinchas de Racing, que hoy habrán lamentado ese gol en el último minuto. Bueno, muchachos. Ahí estamos, de vuelta, otra vez un pequeño desperfecto técnico. Ahí voy a ver si puedo volver a subir a Javi a la llamada y así ya podemos ir cerrando el programa. Ahí está Javi. Gus, a ver qué había pasado, Gus. Sí, ya se había cortado este Skype que están dando hoy me va a tocar actualizarlo. Pero bueno, para cerrar. Mucho, sí. Mucho. Perdón, Gus, mucho. No sé, ¿me estás escuchando bien, Gus, o no? Sí, ahora se te escucha muy bien y está saliendo al aire también. Ah, bueno, muchas gracias. Muchas horas, Gus. La transmisión líder de la academia, más de 5 horas al aire. ¿Quién hace esto? Y todo por Skype, todo por internet, obviamente por aire, por AM1650, por 100.9. ¿Quién hace esto? No lo hace nadie. Solo la transmisión líder de la academia, que hay una sola, que es Racing Sport, Racing Sin Fronteras, Chat AKD. Increíble, Gus. Por eso solamente cuando estábamos en el fondo del mar siempre decía, si estos jugadores pueden poner el 10% de huevos que le ponen ustedes a este proyecto, entonces vamos a estar más que bien. Solamente terminar la idea que estaba haciendo, que era la última. Muchachos, a todos esos que se llaman hinchas de Racing, que no han festejado el gol de Vieto en el último minuto y que se lamentaron que no entre la pelota de Prato que pegó en el palo, con Racing no van a poder, ¿ok? Por más que hagan fuerza, por más que le tiren toda la mala onda, por más que deseen que nos vayamos al fondo del mar y que nos aten adoquines a los tobillos y nos tiren al agua, no van a poder. Así que no les queda otra que empezar a tirar todos para el mismo lado, porque no les va a quedar otra, no nos pueden vencer. Son 20 descerebrados dirigentes que quieren que nos vayan mal. Así que bueno, bánquensela, porque de esta vamos a salir. Y saben que tienen tanta suerte, tienen tanto orto, que Racing los va a sacar y los va a sacar a ustedes también. Así que déjense de joder y vamos Racing, carajo. Como siempre decimos, muchísimas gracias a quienes estuvieron. El trabajo que hacemos, el estar sentados acá en nuestras cabinas, no es fácil, no es fácil, porque a veces se pasan algunas cosas de familia y a veces se pasan algunas cosas con amigos, se complica, no podemos dejar tirado lo que hacemos, pero a veces quisiéramos estar y dedicar más tiempo a nuestras familias y nuestros amigos. No se puede, lo hacemos por Racing, lo hacemos por ustedes que nos escuchan, que día a día nos han ido transformando en lo que hoy somos, en la transmisión líder de la academia, en lo que hoy somos. El programa del momento de los medios partidarios de Racing, lo decimos con mucha humildad, porque por suerte se ha logrado. En tan solo nosotros, Racing Sin Fronteras, en año y medio que tenemos al aire, hemos logrado muchísimas cosas. Con el apoyo de Racing Sport, obviamente, como siempre lo dije desde el primer momento, cuando Pablo Margolis bancó a este proyecto que recién iniciaba el 29 de septiembre de por allá del 2012, con un Gustavo Hanashiro que vino a darnos un techo, un hogar para seguir saliendo al aire. En diciembre de ese mismo 2012, noviembre, diciembre del 2012, hoy por hoy nos hemos convertido en algo que no tienen idea muchos, en algo que hoy todavía mucha gente nos quiere mirar por encima del hombro. A nosotros no nos interesa, piense lo que quiera de nosotros, mírenos desde la perspectiva que quieran. Nosotros seguimos trabajando, nosotros hacemos las cosas de buena fe, lo hacemos de buena gana, lo hacemos simplemente por Racing, porque somos gente de Racing, somos hinchas de Racing. Cuando venía Mostaza dijimos que no venga Mostaza, y bueno, y un montón de gente se viene encima, pero dimos los por qué. Ahí le pareció a la gente, no era por Mostaza, sino por el momento, por los jugadores y los dirigentes. Hoy Mostaza demostró quién es. No hay nadie más grande que el club, pero tampoco los jugadores son más que Mostaza. Antes que Mostaza, simplemente el club. Pero antes que los jugadores, está el club y está Mostaza. Agradecerle obviamente a los jugadores, como se les critica, se les agradece, ahora tienen actitud. Bueno, los jugadores han demostrado que cuando quieren pueden. Sí, nosotros lo hacemos con mucha gana, la verdad. Nosotros vamos para el frente, no nos arrugamos. Clavar 5 o 6 horas para nosotros es lo de menos, porque queremos el bienestar de Racing, porque queremos un Racing mejor siempre, ante todo. Nosotros seguimos, somos Racing Sin Fronteras, somos el Chat AKD, somos Racing Sport Vivo. Le agradecemos a Marcelo Amitrano por bancar este momento que vivimos, por bancar a un programa que trabaja de buena leche. Gracias, Marcelo, gracias a la Hora de la Academia y a toda la gente. Yo le agradezco a todos los que hoy por hoy hacen posible que Racing Sin Fronteras esté donde esté. Así que muchísimas gracias a todos. Al resto, no me preocupa lo que piensen. Gracias también por escucharnos y estar pendiente de nosotros. A todos los que trabajaron en la producción, postproducción, los que estuvieron en los relatos y demás, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos muy contentos, así que chao, gente, muchísimas gracias. Como siempre decimos, justicia por Nicolás Pacheco, a no olvidar. Le agradezco a Gus Hanashiro, le mando un abrazo. Javi, digo, sí. Se cayó, así que bueno, se va para ir terminando entonces. Bueno, pues nada, se hizo larga y se cayó. Nada, agradecerle a la gente y será el martes que nos escuchemos en Racing Sport Vivo con los compañeros y obviamente el miércoles a las 23 con toda la información de Racing. Un abrazo grande, gente, nos vamos escuchando. Aguante Racing en todos lados. Chau, chau. Arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasiona. está, Javi. Ya está. Nos vemos, Gus. Sí, nos vemos, ya está, ya nos fuimos. Terrible las veces que se colgó esto. Andaba para el culo, ¿no? Y no sé qué pasó. No, tengo que, ¿sabes lo que voy a hacer? Es desinstalar Skype y voy a volver a instalarlo, a ver si se pone un poquito más estable, ¿viste? Yo no sé, el mío, viste, se fue a la mierda hoy también. A vos se te fue una vez, sí, y a mí se me fue tres veces. Sí, claro. Tengo que ver, a ver qué hacer con esto. Seguro. Voy a... Especialmente cuando... Bueno, el otro día se me cortó, pero yo pensaba que se cortaba cuando llamaban de Virtu. Sí. Y no, porque hoy no hubo llamada de Virtu y se cortó igual. Claro, claro. Así que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si lo podemos... Lo voy a instalar, desinstalar, y voy a desinstalar, volver a instalar, a ver si se... Si se compone de esa manera. Dale, dale. Ok. Bueno, Gus. Un abrazo, Gus. Voy a cocinar. Buen laburo, ¿eh? Suerte. Gracias. Igual. Chau.